El Buró Estatal de Sellos puso a la publicidad los sellos de cuatro géneros de papel enterizo de pequeño tamaño que reflejan el contenido del histórico mensaje de Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un. El que lleva por título 2016, año de acontecimientos revolucionarios y grandes cambios que se registrarán con letras mayúsculas en la historia del partido y de la patria. Enfatiza que, a través de los logros obtenidos en todos los dominios de la revolución y construcción en el año expirado, la unidad monolítica de todo el ejército y pueblo y la gran capacidad de fortalecernos con nuestros propios recursos son la verdad valiosa de la revolución del Chuche, comprobada en la lucha de 2016. Los titulados: Aceleremos el avance victorioso del socialismo con una gran fuerza motriz, que es la capacidad de fortalecernos con nuestros propios medios. Consolidemos como baluarte inexpugnable la base política y militar del socialismo. Demuestran las tareas por ramas de este año que tiene suma importancia en el cumplimiento de la estrategia quinquenal del desarrollo de la economía nacional. Consolidar la unidad monolítica, valiosa herencia revolucionaria de los grandes líderes, y levantar fuerte viento del fortalecimiento de la capacidad militar en este año del 85º aniversario de la Fundación del Ejército Popular de Corea. En el titulado, establezcamos en todo el seno del partido el ambiente revolucionario de servir con total entrega al pueblo. Exhortan a los funcionarios a ser genuinos trabajadores y fieles servidores del pueblo y buscar y hacer más cosas en bien del pueblo, en fiel acato al sublime propósito del máximo dirigente.